Medios audiovisuales. Analizando el temario, parece ser que en este primer bloque, por llamarlo de alguna manera, estudiaremos y nos iremos adentrando en los medios audiovisuales, comenzando desde los más simples hasta los más complejos. Pienso que el temario está organizado de esta manera para que no se nos dificulte tanto el aprender estos nuevos conocimientos, que son muy básicos, pero al mismo tiempo indispensables en lo que es la carrera de comunicación y periodismo, debido a que en la actualidad se tiene que estar al tanto de las nuevas tecnologías.